Bueno, desde la Subsecretaría de Desarrollo, como ya lo expresaron acá los profesionales, articular todo lo que es las actividades, una tarea muy, muy ardua, como dice la señora, en el poco tiempo que nos tocó asumir, tratar de coordinar distintos aspectos, arreglos de colectivos, unidades sanitarias, y bueno, prestando todo el apoyo y acá viniendo a ver cómo se inaugura esta actividad de verano que parece prometedora con un buen equipo de gente trabajando.